amor. Si discutimos amores o debemos conversarlo. Si no me tiene la culpa el que no tiene la razón. Si tú me amas, yo te amo siempre. Fuera el amor. No me da miedo enamorarme día a día más de ti. Yo sé que a ti te ocurre lo mismo que a mí. Puedo un segundo estar sin ti. No me importa que digas que estoy enamorado. Cuando estamos juntos yo soy muy como tú. Si discutimos amores o debemos conversarlo.